i amigues, molt bon dia. Espero que pel cap de setmana hagueu descansat i que ara esteu gaudint d'aquest espai. Comencem amb una entrega més de l'altre lado del charco. Avui parlarem de la primavera que ja ha començat i de tots els sentiments i sensacions que afloren amb aquesta estació de l'any, incloent algunes malalties com les al·lèrgies típiques d'aquestes dates. Benvinguts i benvingudes, això és de l'altre lado del charco pel 91.5 de la FM. L'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella, qui us parlarà i acompanyarà durant la propera hora és l'Anna Presas. Molt bé, i comencem amb les notícies. Avui m'acompanya la Poli Hernández Salinas, periodista mexicana. Hola. Aquests són els titulars d'allò més rellevant en l'àmbit llatinoamericà. Creix el número d'autònoms d'origen equatorià a Espanya. Els equatorians han perdut llocs de treball a la construcció, però en canvi han augmentat el número de treballadors que han fet un negoci propi. Aquest col·lectiu i el romanès van ser els més emprenedors durant el mes de febrer passat, segons les dades de la Seguretat Social. I també l'escriptor colombià Juan Gabriel Vázquez guanya el Premi Alfaguara 2011 amb la seva novel·la El ruido de las cosas al caer. La novel·la descriu la Bogotà dels anys 80, quan el terror i la violència estaven en el seu punt màxim per culpa dels traficants de droga a Colòmbia. El llibre sortirà a la venda el proper 18 de maig a Espanya i Llatinoamèrica. I també afegir que Juan Gabriel Vázquez porta vivint a Barcelona fa més de 10 anys. I bueno, ara passem a altres notícies. Aquest cap de setmana la Mireia Gutiérrez, que avui ha començat el seu programa en aquesta mateixa casa. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Totes les sorts del món per aquest programa, que ha estat molt bé. I bueno, van ara un recital el cap de setmana d'una dona colombiana i un noi català, els quals van recitar els seus poemes a la biblioteca del seu barri. I bueno, explica'ns, Mireia, com ha anat? Doncs molt bé, eren la noia colombiana, que era la Marta Cecília, i el Josep Anton Soldevila, que és un poeta català, i bueno, feien com una barreja entre el que és la cultura catalana i la colombiana, perquè aquí estem acostumats, sí, fan coses de Colòmbia, per exemple, per posar un país, però mai s'ajunten aquestes dues cultures. És difícil veure un acte on estiguin impreses les dues cultures juntes. Llavors jo crec que és una bona manera de juntar cultures sense perdre el que és la tradició de cadascuna. Ah, molt bé. I en quina biblioteca va ser això? És a la biblioteca La Bòbila, que està a Hospitalet, a la plaça de La Bòbila, i cada setmana hi fan coses, i aquesta setmana hi ha hagut un premi de novel·la negra, i fan activitats de tot. Els poetes estan molt agraïts perquè els hi deixessin aquest espai, que es veu que sempre els hi deixen, els ofereixen aquest espai perquè puguin mostrar el seu art. Ah, mira, està molt bé. I no sap si faran una altra presentació en un altre lloc o alguna cosa així? Doncs no ho sé, perquè no van dir res al respecte. Simplement, com tampoc era una presentació de cap llibre ni de cap cosa seva, sinó que s'havien ajuntat per fer això, doncs jo crec que era una mica primícia. També era primícia d'alguns poemes que ells encara no havien presentat, ni havien publicat, ni havien sortit a la llum, perquè els poguéssim conèixer. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies. Escoltem doncs una mica del que ens ha portat avui la Mireia Gutiérrez i bueno, escoltem-lo. Entre les diverses maneres que tenien de fer-ho, vam trobar que, malgrat que tots els poetes són diferents en la manera d'expressar-nos, els temes que toquem són sempre els mateixos, no? Són els temes que preocupen i ocupen a l'ànima humana, i per tant el que vam pensar, mira, farem una cosa, veurem quins són aquests temes, alguns d'ells, perquè n'hi ha tants, els que més ens preocupin, els que més ens interessin en aquest moment, i un llegirà el que ha escrit sobre això i l'altre el contestarà amb alguna cosa que amb molts temes podríem haver, amb un tema sol ja podríem haver estat tot el rato, però com que no es tractava d'això, aleshores, la Marta proposarà el seu text i jo la contestaré amb el meu. Primer farem una primera part que es tracta de la migració. Ella, més des del punt de vista, diguéssim, de la migració física, el d'abandonar el seu paisatge físic I jo ho faré més des del punt de vista de l'exili interior, que és qualsevol tipus de migració, pot ser física o no ser-ho, o pot ser espiritual. Aleshores, dono la paraula a la meva companya. Gràcies, Josep. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí esta noche, esta tarde-noche. Gracias a Jordi por abrirnos siempre este espacio y gracias a todas las personas que están aquí para escucharnos y para entablar también con nosotros un diálogo, que eso es importante. Como lo ha dicho Josep, hemos planteado nuestro recital como un diálogo a dos voces y yo voy a empezar con el exilio, pero con el exilio visto de la parte que lo ha indicado, es decir, de la parte exterior, que implica el partir, ¿no? Ese cambio físico que connota el trasladarse de un lugar a otro, el de llevar toda una mochila llena de cosas, ¿no? De afectos, de nostalgia, de tantas cosas que nos conforman. Entonces yo empezaré y él luego me replicará. Estos primeros poemas hacen parte de unos que se llaman Caminos en suspenso con un lamento. Y empiezo de esta manera. 1. El dedo argente os señaló el norte y los seres insomnes cruzaron dunas, mares, montañas, ríos de agua espesa. Vagaron hacia el árbol prometido, pero un muro velado los arrojó al vacío. Y ya no hubo más viajes, ni palabras, ni recursos en los brazos, solo cuerpos vencidos moviendo sus pasos en círculo de tiza. 2. No bastó la última lágrima ni las noticias llovidas por los cuatro vientos. No partas hacia los rincones cantados, allí solo encontrarás un concierto de peces. Soñaste el horizonte y luego todo fue agua y arena. Un barco naufragó en tu alma. 3. Te susurró una palabra en la mano y fue suficiente para cruzar el océano de pasos abiertos. La higuera del camino cantó tu nombre con voz de abeja y viste entonces la utopía del regreso. Mudos dedos navegan tu cuerpo extraño y una moneda de plata duerme en tu boca. 4. Avanzo hacia las plazas húmedas y miles de calles agitan su profético zumbido. No escuchas sus voces prohibidas doblando las esquinas. Los héroes desconocidos de los bancos me invitan a su fiesta. Somos crisálidas bailando la música de la partida, otredad de tiempos y silencios. 5. Este hombre lejano huyó con el tiempo y es figura de piedra. Anda con la vida al hombro y sus ojos como ascua buscan la palabra, un brazo que sonría con su diente de pan. Este hombre diáfano de sueños es un impulso de nervios y carne y risa y pensamientos rotos. Un cuerpo en reposo trashumado del viaje. Lo que leeré ahora, el que llegiré ahora es un fragmento del poema La Déu, del llibre dels adeus, és la part que es titula L'exili. Remot, com abeurar els noms antics del brollador, fred, com un talismà dormit sota la lluna fosca, és caminar per països esculpits en nits de malassons, sense equipatge de mà, amb l'exili per única identitat. Llavors, amagar el rostre darrere la capa daurada i púrpura, en una fugida fantasia d'escorcolls i preguntes, és la darrera fita, l'última possibilitat abans de l'oblit, l'estació perduda. En silenci, travessem la línia i entrem a l'altre cantó. En lloc desconegut i estranya hora, caminem per rutes no traçades. No ens emportem altra cosa que la clau d'una casa a la que no hem de tornar i dues preguntes. A poc, entrem en l'incert país, on regna un subtil arc de noves lleis que no figuren els codis. De res servirà cridar innocència, fer al·legats, destruir proves. Vam trair el nostre temps i era l'únic que posseíem. Totes les sortides són condemnades, igual que els nostres passos, plens ara de soroll i màscares. Ja que hem de construir aquí una llar sense pedres ni fang, demanem la força que mai hem tingut, l'empenta que ens manca, haurem d'aprendre a respirar aquest aire, perquè no en queda res del que ens en vam endur. Serem pelegrins del cor que ens resta. Caldrà estimar l'absència. 9. Ithaca está aquí y surca tu oído. No escucha sus palabras dóciles. Te habla de día de niebla y de sol, de distancias que rasuman el recuerdo y de otros caminos por recorrer. Tu memoria es Ithaca, el lugar a donde nunca llegarás. Y ahora entramos a la segunda parte. Espera, que tengo una respuesta. Perdón, compañero. La cançó a l'ombra de les hores. Degota una font de motius. Motius de foscor, motius de llum. Assegut al cor del desastre, amb el mapa del record a la butxaca, m'oriento cap a la primavera. Diuen que allí hi ha botigues que venen esperança, però no tracten amb els que, com jo, som de l'altre cantó de la frontera. Amb els que venim del país del mirall, parlem amb el silenci de la mirada i mirem a través del vidre de l'aigua. Amb els que nadem a contracorrent i vivim cada dia com si més enllà d'aquesta hora fóssim a trobar el tron de la felicitat. Callats passem la duana, amb un equipatge de daus sense sort i claus sense porta. Mai ens hem vacunat contra el soroll espès que ens allunya. Caminem, malgrat la ferida creix sense mesura. Ahora sí, vamos entonces a introducir la segunda parte, sí, que es un diálogo temático donde vamos a leer poemas de diversos tópicos, ¿no? De diversos ámbitos. Vamos a hablar sobre el amor, ¿sobre qué más? Que no citaremos antes del poema porque el poema se explica por sí mismo. Exactamente, sobre la muerte también. Ella leerá un poema y yo le contestaré con uno que sea mi visión sobre este tema. Sí, bueno, entonces, frente a la visión de entonces ella. Vamos a empezar con este poema que es de mi primer libro, un libro que publiqué hace ya 14 años. Se llama Duerme Vela. Este libro y el poema, bueno, no tiene título. Una cometa se eleva con el viento de agosto. Su jugador tira de la cuerda para encontrar la corriente. Mi jugador encerró el viento en una hoja de papel. Bueno, este, el que leeré ahora, tampoco tiene título y es en castellano, porque yo también tengo libros en castellano. Es un libro del año 77, La frontera de cristal. Tarde, ¿a dónde llevas mi vida? ¿A dónde tu luz, tus horas, tus caminos lloran? Déjame aquí, donde soy una piedra. Déjame aquí, donde soy una luna en el agua. Tarde, la oscuridad se lleva mi alma en la mentirosa brisa de la soledad. Viajo sobre pequeñas luces profundas, minúsculas vidas como lágrimas. Déjame aquí, ¿a dónde llevarás mi risa? Soltarás la cuerda y mi cometa volará perdida en las corrientes. Tarde, naciste hoy y no sabes qué remolinos cerrarán el alba. Déjame aquí donde soy una piedra. Déjame aquí donde soy una luna en el agua. Moltes gràcies, Mireia, per aquesta entrega tan maca. Esperem que tant a la cultura com a la vida quotidiana es continuïn donant aquest tipus d'intercanvis verbals i socials que són molt agradables per tothom, jo crec. Oi tant, són un plaer. Molt bé. I bueno, ara passem als esports de l'altre lado del charco amb Eliseo Janeiro de ESPN Latino. Muchísimas gracias, Ana. Estamos aquí reportando del otro lado del charco toda la información deportiva desde la Ciudad de México. Soy Eliseo Janeiro y vamos a iniciar con el automovilismo. En la Fórmula 1 para la nueva temporada sabemos que hay grandes favoritos como Sebastián Vettel, el actual campeón, el español Fernando Alonso y el británico Lewis Hamilton. pero históricamente se va a cumplir el sueño de dos países que tienen una gran afición por este deporte y tendrán un nuevo representante. Primero en Venezuela, que desde hace 27 años no tenían un piloto de Fórmula 1, y ahora Pastor Maldonado los representará con el equipo histórico de Williams. Por otra parte, grandes noticias en México porque con tan solo 21 años el Checo Pérez tendrá un lugar en las parrillas por parte del equipo Sauber. Deseamos muchísimo éxito para ambos representantes de nuestro continente en esta nueva experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial. Vamos a pasar ahora a la NBA. En la liga de baloncesto más importante del mundo, hay latinos que mantienen un paso increíble en esta campaña y otros que comienzan a tener actividad y ostentan el cartel de promesas para un futuro. Comencemos con el argentino Manu Ginóbili, quien está teniendo un espectacular desempeño, promedia 18 puntos por partido y 5 asistencias, siendo el mayor referente del equipo de los San Antonio Spurs, conjunto que actualmente oscila en la mejor marca de toda la liga en victorias y es un serio candidato al título. También está el dominicano Al Horford de los Atlanta Hawks, equipo que marcha como quinto lugar de la Conferencia del Este y gracias a sus casi 16 puntos por partido y 10 rebotes, están a punto de amarrar su clasificación a los playoffs. En la otra conferencia, los Denver Nuggets están en una situación muy similar a la de Atlanta, muy cerca de amarrar playoffs de la mano de un brasileño. Este es Nené Hilario, quien ha dejado atrás todas las lesiones que durante los años anteriores lo limitaron y ahora está siendo una pieza clave del equipo de los Nuggets. Y también tenemos una mención especial para el venezolano Greivis Vázquez, que a pesar de que está en su primera temporada como profesional y no tiene gran participación ni muchos minutos, en la última semana enfrentando a los Clippers, el de Caracas tuvo su mejor actuación del año con 11 puntos y 4 asistencias, siendo un factor clave para la victoria de sus Grizzlies de Memphis frente a los Clippers de Los Ángeles, como bien informábamos. Luego vamos a pasar a otro deporte, vamos a dar un giro radical. En la MLB, el próximo 31 de marzo iniciará la temporada regular de las Grandes Ligas con una gran participación latinoamericana, como ya es costumbre. El juego inaugural será entre los New York Yankees y los Tigers de Detroit, duelo que seguramente iniciarán por parte de Detroit varios latinoamericanos, los venezolanos Víctor Martínez, Magly Ordóñez, Miguel Cabrera, además de el dominicano Johnny Peralta. Por otro lado, los Mulos de Manhattan tendrán en el cuadro titular al receptor boricua Jorge Posada y a los dominicanos Alex Rodríguez y Robinson Cano. Gran señal de que el deporte más importante en la Unión Americana está plagado de talento centro y sudamericano, por lo cual les deseamos mucho éxito a todos nuestros peloteros en una temporada más del béisbol. Y para finalizar este segmento, entramos de lleno en el fútbol, el deporte más importante de este lado del charco, que es la Copa Libertadores, la copa más importante a nivel continental, en el cual ya se van definiendo los grupos y las clasificaciones para la próxima fase. Vamos a empezar con el equipo paraguayo de Libertad, que está sorprendiendo a todos en Sudamérica con su paso imponente en el grupo 1. Con 11 puntos ya amarraron el primer sitio de su sector por encima del San Martín, del Once Caldas y del San Luis de México, quienes aún luchan por el segundo puesto. Otro de los clasificados es el conjunto colombiano del Atlético Junior, que en el grupo 2 también ha dominado y funge como sorpresa, ya que se encuentra por encima de un histórico equipo en la Copa como lo es el Gremio de Porto Alegre. Además, el partido de la jornada fue el de América de México visitando a Fluminense de Brasil, duelo en el que los mexicanos dominaron durante 80 minutos hasta que los amazónicos le dieron la vuelta y culminaron 3-2 ganando, cerrando las instancias del sector 3, donde también se encuentra el Argentinos Juniors y el Nacional de Montevideo. Y bueno, para cerrar ya esta sección, tenemos al jugador latino de la semana. Hablamos de la estrella de este partido, del Fluminense, el brasileño naturalizado portugués Anderson da Silva Deco, jugador que estuvo hace varios años ahí por Barcelona con un gran desempeño. Esta ocasión entró al minuto 51 y gracias a una asistencia y a un gol en el minuto 86 sentenció el 3-2 que aún mantiene con vida al actual campeón de Brasil. Bueno, me despido, soy Eliseo Janeiro reportando desde el otro lado del charco. Muchas gracias y regresamos con ustedes. Gràcies, Eliseo, i també dir que Colòmbia va guanyar a Paraguai al Mundial de Futbol de Saló. 8-2 va ser el resultat final. I bueno, ara passem, com cada setmana, a la nostra tertúlia. Bueno, i parlem de la primavera i tots els efectes que emergeixen quan comença a sortir més el sol i els arbres afloren. I bueno, no són els únics que afloren, també els sentiments i emocions s'aixeca de formes diverses, donant pas a múltiples mostres d'afecte. Tothom s'estima més, els adolescents, què tal els adolescents? Estan amb les hormones a un nivell d'acceleració màxima. I bueno, tots estem més contents en general, la gent es sent més a gust. Per parlar de tot això m'acompanyen la Susana Vigoletti, psicòloga argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal, Poli? Hola, Mireia, María, muy bien. Encantada de estar con ustedes. Molt bé, molt bé. I bueno, també la Mireia Gutiérrez, comunicadora i presentadora d'aquesta mateixa casa. Hola, estic molt contenta de compartir un altre programa amb vosaltres. Molt bé. I també la Poli Hernández Salinas, que avui s'incorpora a aquest programa. Benvinguda. Gràcies, gràcies a tots. Hola, amics. I bueno, vosaltres esteu d'acord amb tot això de que la primavera tothom és més feliç i estan, com es diu al meu país, com burro en primavera? Tu què penses, Susana? Que ingenioso, com burro en primavera, sí, sí, la primavera, la sangre altera, como dice, ¿no? Las hormonas enloquecen, se lanzan raudamente a la búsqueda de otras hormonas. Del mismo sexo, de distinto sexo, es lo mismo, digamos, ¿no? Y entonces comienza el maravilloso ciclo de la vida, la reproducción, una relación, digamos, hormonal. Y sí, muchísimos embarazos comienzan en primavera, justamente. Bueno, realmente eso sembla un estereotip. Ciertamente sí, lo es. ¡Epa, epa! Un estereotipo. Bueno, bueno, puede ser, pero no olvidemos que de estereotipos está empedrado el camino que lleva a la sala de paritorio. En fin. Pero no todo es amor, besos, sexo, lujuria. No, también tenemos más alergia, curiosamente. Es verdad. Sí, la vida del ser humano es así. Un poco de sexo por un lado, un poco de picores por el otro. Es interesante porque al mismo tiempo que vemos a las parejas en los parques besándose, así, también vemos que entre beso y beso estornudan. Sí, es como una sinfonía compuesta por besos y estornudos. Todo húmedo, todo húmedo. Un beso, un estornudo, otro beso, un sarpullido, un abrazo, un picor. I bueno, i què aconselles per les parelles? Perquè, bueno, tu creus que és veritat això de que a primavera es donen més les, és més freqüent les infidelitats en aquesta època de l'any? Bueno, no solo en esa época del año, pero sobre todo puede ser, puede ser. Ja continuem amb els estereotips. Me parece que la hormona anda más acelerada y se puede prestar a diferentes situaciones. Escuchemos un trozo del programa Laura en América, ¿no? Que pasó de Perú a México. Esto es un poco de lo que ocurre cuando se dan las infidelidades en cualquier época del año. Qué buena chica, ¿no? Sí, él está calumniando. Muy buena en la cama, ¿no? Bien que te la has tirado. Adelante con las imágenes. Y ahora, ¿ah? Ya no te quiero, te largas de mi casa. ¡Qué cachudo! ¡Te dije, ay, yo no! ¡Ay, sinvergüenza! ¡Y a la perra maldita! ¡Mierda! ¡Ahora toda arrepentida viene después a mandarles a tu marido! ¡A tu hijo, desgraciada! ¡Maldita perra! ¡Que porque está la con un amante! ¡Solo para eso son machos! Qué suerte tenemos en México, ¿verdad? Sin duda es un programa extraordinario. En el Reino Unido también tienen a su propia Laura. Más bien es Lauro. Es un chico que se llama Jeremy Kyle y estas son algunas de las cosas que ocurren en su programa. Sex, actually. Solo sexo, realmente. ¿Está bien? No, quedé embarazada. Ups. ¿Quedaste embarazada qué? Ups. ¿Cuántos años tienes? 19. Estás actuando como una niña de 12 años. Sí, tal vez. Estamos hablando de un bebé. Estamos hablando de una mujer que tuvo sexo con dos chicos sin protección. Todos fueron culpables. No estoy diciendo que solo tú seas culpable. Yo tampoco estoy culpando a nadie. Bueno, déu n'hi do quines situacions. Però bueno, les infidelitats no són les úniques malalties que es donen a la primavera. Què hem de fer al cas de les al·lèrgies, per exemple, Susana? Mira, con las infidelidades, tanto como con las alergias, hay que sobreponerse, justamente. Hay que ser positivos, como yo digo siempre, al mal tiempo buena cara y al... ¿Qué pasa? Siempre Mireia, positivos, pero no et sembla, vostè no pateix d'al·lèrgies, perquè si no, no seria tan positiva. I d'infidelitat, tampoc. Ipo, què passa? De una banda i de la altra, també. Hay ataques filosòficos. No nos pongamos así. Comprendo que alguna gente pueda pasarlo mal con los estornudos, con las infidelidades, en fin. No se lo tomen a mal, las alergias tienen un componente psicológico. Se lo digo yo, que como todos saben, soy psicóloga, ¿verdad? ¿Y qué tipo de problemas atiende en sus consultas? No t'oblidis que psicòloga, però sense cap pacient no pot fer res. Bueno, yo no lo oculto, es verdad, no tengo pacientes actualmente, porque digamos que me he tomado un año sabático para cumplir con otras actividades. ¿Que estás fent alguna investigación psicológica, Susana? No, acabo de abrir un todo a 100, un negocio, sí, muy completo, por cierto, y si, por supuesto, si queréis venir a comprar algo, vais a tener descuento. En fin, mira, qué bien, caramba, qué suerte, ¿no? Pero sigas seriosa, Susana, no facis negocio amb nosaltres. Pues no nos faltemos, Mireia. Yo solamente quería beneficiar a mis compañeras. ¿Vence desde música? Ah, pero sí, por supuesto, tenemos de todo. Todo bajado de internet, baratísimo. Y a sobre negocios fraudulents. ¿Fins on arribarem? Mireia, noto una cierta animadversión de tu parte hacia mi persona, ¿no? Déu-n'hi-do, que exagerada. Bueno, bebé, tornem-hi. ¿Y qué me ens pasa a las personas en primavera? Bueno, una cosa muy común, mi querida Ana, es hacer dieta. Fíjate, todos hacemos dieta, nos apuntamos al gimnasio como una especie de tsunami de buenos propósitos. Tsunami, quina comparació més estranya. Sí, y con la que está cayendo ahora en Japón, creo que es una comparación un poco bestia, ¿no? Otra vez, tomándola conmigo, pero si yo no lo digo con maldad, por favor, qué cosa, no se me entiende aquí. Decía que en un intento de recuperar la silueta perdida empezamos a comer lechuga, y nada más que lechuga. Todo cosas bajas en calorías para llegar al verano y poder lucir tipo en la playa. He visto casos terribles. Oh, meta a comer lechuga y zanahoria, como un conejo, digamos. Y claro, llegan a la consulta casi desnutridos. Sí, bueno, eso ya es otro tipo de problema. Me imagino que verá usted también problemas de anorexia y bulimia. Pero si no te pacients. Bueno, antes de tener el todo a 100, yo tenía algún que otro paciente alguna vez, ¿no? Y hay algunos antiguos pacientes que pasan por mi negocio y me saludan. Porque yo siempre quedo en buenas relaciones. Sí, ya, seguro. Pero, Mireia, por favor, qué cosa. A ver, hay muchas dietas esperpénticas, ¿no? Volviendo al tema de las dietas, sin soporte científico ninguno. Paradójicamente, se convierten en auténticas modas. Fíjense, por ejemplo, la dieta del cavernícola. ¿Y en qué consiste ya que esta dieta, Susana? Oye, pone, digamos, en la situación de un cavernícola. Se piensa que la gente es un cavernícola, entonces, ¿qué comería un cavernícola? Bueno, hace 10.000 años, ¿qué había a disposición de los...? No había nada caducado, no había nada realmente. No había agricultura. Entonces, ¿qué comían? ¿La carne que mataban? ¿El pescado que pescaban? ¿Los vegetales que recogían? Bueno, y que serían, no sé, yuyos, que decimos ahí en nuestros países, ¿no? Frutas, raíces. No sé, recolectarían algo, alguna nuez, algo que cayera del árbol, en fin, una cosa horrible. Después hay otra que también es otra dieta muy, bueno, yo no diría curiosa, bueno, no sé cómo calificarla, la dieta del aleluya. Sí, ¿y a qué esta dieta? ¿Quién es? Fíjate tú que el reverendo George Mark de Carolina del Norte la inventó en los 70. Sí, él tenía un problema de salud, entonces dijo, me voy a mirar el Génesis. Y fue y se miró el Génesis y llegó a la conclusión que la mejor dieta era alimentarse con frutas, vegetales crudos, frutos secos, como seguramente lo harían Adán y Eva, o sea, peor que la del cavernícola, una cosa horrible, porque, claro, era carente de los nutrientes importantes, ¿no? Sin embargo, le iba bien. Entonces, si al reverendo le iba bien, él hace el libro, lógicamente, lo vende, se hace famoso y mucha gente la ha seguido, esa dieta, y continúa siguiéndola, ¿no? Pomas no andauría manjar, ¿no? ¿Cómo? Pomas. Pomas. Manzanas. Sí. Depende. Si es, claro. Ah, ahora te capto. Ah, caí tarde. Probablemente no. De pomas, nada. Y después está la dieta del tenedor de plástico. I esta, aquesta dieta, en què consisteix? Esta tampoc mai l'he escoltat. No, claro, es que mis investigaciones son profundas y son exhaustivas. Es, la dieta del tenedor de plástico es bastante efectiva y se supone, ya que lo único que utilizamos es un pequeño tenedor de plástico, es incómodo, es feo, aburre hasta el más hambriento de los comensales. Entonces, claro, uno como no pincha demasiado se cansa y no come. Es esa la cosa, ¿no? Y hay variantes. Está la dieta del palillo y la dieta del tenedor que avisa cuando ya puedes dar otro bocado. Esto es una cosa así un poco más complicada, es tecnológico. El tenedor habla y te dice no. Pare, no coma, fin, sí, es una cosa, fin. Y después, por último, para no aburrir, la dieta de la grapa en la oreja. ¡Ah, qué cosa! Baja. Dicen que se basa en los puntos de acupuntura, yo dificulto, pero en fin. Se trata de una especie de piercing clavado en los cartílagos de la oreja. Horrible, horrible. O sea, si no te gusta... Sí. Fíjate que debe... ¿Cuánto habrá de truco en esto? ¿Cuánta gente hay que tiene los aros puestos, no? Los pendientes, digamos. Sí, sí, son como unas bolitas, así que... Exactamente, pero quiero decir, la gente que se ha pinchado la oreja para usar el pendiente o lo que sea, no todas son flacas, hay flacas y gordas, o sea que eso está... Bueno, en fin, hay que tenerlo puesto de seis semanas a tres meses, el cartílago ahí apretado, y hay gente, lógicamente, hay gente que dice que es efectivo, hay gente que dice que no... En fin, por lo pronto ya ha sido prohibido en Florida. En Estados Unidos ya no se puede usar la oreja apretada. ¿Y eso por qué? Porque puede traer infecciones, mi querida. Ay, es que hay que cuidar la salud. En fin, como vemos, el ser humano puede ser un mundo, puede traer un mundo de creatividades y de cosas explosivamente inútiles. Sí. ¿Y tú haces alguna dieta, Susana? No, bueno, sí. Todo hay que decirlo. Como todos, me he obsesionado en algún momento con la figura y he llegado a no comer. Sí. In extremis. ¿Pero res de res? Y porque escuché a la Paris Hilton que chupaba hielo, cubito de hielo. La escuché y dije, mira, tengo una boda, voy a ver si aplico la... Y lo apliqué mal. Realmente no lo recomiendo. Fue una época dura para mí, sí. Afortunadamente ya pasó. Però no deies que les dietes com aquesta eren perilloses. Ay, qué cosa, esta chica me persigue, ¿qué pasa? Es una revisión de todo lo que digo. Oh, esta mujer siempre en mi contra. Ya te digo, era una época obsesiva de mi vida. En cualquier caso, es importante prepararnos para disfrutar positivamente de la primavera. Així simplement cal ser positiu, ¿no? Claro. Ese tono de tu voz me dice que no estás de acuerdo. Bueno, tú piensa lo que quieras, yo no te estoy atacando a todas. Ay, qué cosa, Mireia, pero cómo puedes decir bueno, eso de mí. Bebe, continuarem el proper dilluns amb els consells de la Susana. Mireia, ara hem de passar a un altre tema. Avui la secció de cuina està dedicada també a la primavera, el amor i el romanticisme. Avui farem un plat típic de l'Equador. Busqueu un boli i un paper per tal d'apuntar els ingredients i la preparació d'aquesta fantàstica recepta. Hola Lourdes, què ens portes per aquesta setmana? Doncs mira, aquesta setmana farem una recepta de l'Equador. El seu nom és un ceviche. Doncs vinga, anem a començar. Els ingredients que necessitem. 1 quilo de gambes o de llagostins. Després, 1/2 quilo de cloïsses, 1 quilo de peix, això és a gust vostre, que us el facin a filets, 2 cebes, el suc de 10 taronges i el suc de 4 llimones, 6 tomàquets, 1/2 tassa d'oli, 1 branca de cilantre, sal i pebre. Doncs vinga, anem a fer la recepta. Salarem les cebes i les deixarem 20 minuts. Passat aquest temps, les rentem amb aigua i les esbandim. Les deixarem a part. Barrejarem el suc de les llimones amb el suc de les taronges. Llavors afegim els tomàquets i l'oli. I posem una miqueta de sal i pebre al gust. Llavors afegirem les cebes i el cilantre. Ara anem pel peix. El peix l'hem de bullir pocs minuts amb una miqueta de sal. Passat aquest temps, afegirem les gambes i les cuisses, tot això un moment abans de servir. D'aquesta manera evitarem que es facin malbé amb l'àcid de les llimones i les taronges. Tingueu en compte que el ceviche és afrodisíac, recordeu-se. Vinga, doncs molt bon profit i molt bon dia a tothom. Adeu, fins la setmana que ve. Te regalo mis manos. Gràcies, Lourdes. Sense cap dubte, un menjar per excitar els sentits. I bueno, ja que estem una mica excitats, anem a escoltar les melodies que ens porta avui Poli Hernández. El Santi no ha pogut venir avui per motius de treball, però la propera setmana el tindrem aquí. I bueno, hola, Poli. Hola, què tal? Aquí otra vez. Y bueno, hoy vamos a escuchar a Los Rodríguez y esta canción que se llama Sin documentos, un himno al amor libre. Todo un himno. Ahí vamos. Molt bé, a mi m'agrada moltíssim aquesta cançó, de veritat. La veritat sí, que sí, també. És moguda, no? I a la Susana jo crec que també l'agrada. Ay, el hecho de que uno de los integrantes del grupo sea argentino, claro, me mueve el corazón, exactamente. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Celso Piña y a Café Tacuba con esta canción que se llama Aunque no sea conmigo? A ver qué les parece. Placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, que no sea conmigo. Molt bé, i després d'escoltar aquesta cançó parlem amb la Raquel Caizapanta. Ella és col·laboradora a Ràdio Barcelona Latina i també ajuda joves amb problemes d'exclusió social per tal de que no caiguin en bandes delictives o problemes de drogadicció. Hola Raquel, gràcies per rebre la nostra trucada. Què et sembla que els equatorians a Espanya siguin emprenedors i generadors de riquesa per a aquest país? Pues a mí la verdad es que me parece genial que el colectivo, la comunidad de hermanos ecuatorianos sean emprendedores también y que ellos puedan buscar alternativas, ¿no? Hoy por hoy es fundamental que la formación, sobre todo, es algo muy importante. Pienso que formarnos en otro tipo, en otras ramas, si por ejemplo hoy el tema de la construcción es una cosa complicada, creo que es fundamental que nos vayamos formando, ¿no? Esto es importante. Molt bé. I tu, bueno, com deia abans, veus problemes amb joves. Quin tipus de problemes ves amb aquest tipus de joves? Mira, sobre todo pienso que, sabes que la inmigración ha sido para todos nosotros un momento complicado, y digo nosotros porque yo también soy parte de la inmigración, Muchos padres y muchas madres han tenido que viajar dejando sus hijos y pasando unos años vuelven a reagruparlos y a tener la oportunidad de estar con ellos. Esta reagrupación es un poco, voy a decir, un poco complicada en el hecho de que tantos años separados de los padres, los niños llegan aquí, es un poco complicado la adaptación. Mientras más pequeños sean, es más fácil que se vayan adaptando a la nueva sociedad de acogida, en este caso, a la sociedad catalana y todas sus costumbres y su cultura. Cuando los chicos tienen una edad ya más adolescente, diríamos, o preadolescente, entre los 11, 12 años, es un poco más complicado esta adaptación. Por lo que vemos que muchos jóvenes tienen fracasos a nivel escolar, abandonan sus estudios y luego pasan posiblemente a hacer grupos de amigos en donde ellos se sienten que se encuentran mejor, ¿no? Y son más acogidos, podríamos decir. Entonces, corremos el peligro de alguna manera que estos jóvenes puedan caer en temas complicados como temas de delincuencia, grupos violentos, por lo que nosotros, bueno, desde la asociación a la que pertenezco, lo que nosotros hacemos es procurar que estos chicos tengan otra alternativa, que vean que no es tan terrible el hecho de haber dejado sus países, que podemos adaptarnos, ¿no? Ofreciéndoles alternativas que ya el ayuntamiento, los centros cívicos, los demás lugares nos ofrecen. Lo único que nosotros hacemos como un poco de intermediarios, ¿no? Y introduciéndonos en el mundo de ellos, conociendo cuáles son sus inquietudes, cuáles son los problemas y qué es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, desde la asociación a la que pertenezco, que se llama TEAC, nosotros intentamos reunir a los chicos, proponerles actividades desde las ideas de ellos. Nosotros no les obligamos a nadie, simplemente los invitamos a tener otra alternativa, ¿no? A que vuelvan a formarse, les invitamos a que es fundamental si más adelante ellos quieren tener un futuro, puedan buscar alternativas y nosotros intentamos ofrecerles desde nuestra agrupación. Llevo años colaborando, llevamos un grupo de personas, llevamos años colaborando con jóvenes y pues a nosotros nos encanta poder estar con ellos y que ellos nos permitan entrar un poco en el grupo de ellos, que nos permitan hablarles de las alternativas, es fundamentalmente lo que hacemos. ¿Y aún pueden acudir las personas interesadas por tal de solicitar ayuda aquí en la dirección? Bueno, mira, nosotros no tenemos una dirección fija porque no contamos con un local, pero lo que pueden hacer es entrar a una página web que es www.teacbarcelona.es y ahí encontrarán teléfonos de contacto y direcciones de correos electrónicos donde nos pueden contactar o a través del Facebook también, si ponen TEAC, T-E-A-C, TEAC, nos encontrarán las actividades, fotografías, los eventos que realizamos y que estamos encantados. La verdad es que si hay algún grupo de jóvenes o algún chico, alguna chica que quiera contactar, nosotros contamos tanto con este grupo de jóvenes en donde realizamos temas que ellos, por ejemplo, proponen, les gusta mucho la música, ¿sabes? El tema del hip hop, del rap, del baile, pues procuramos ofrecerles este tipo de actividades. Luego tenemos otra agrupación de chicos ya que más bien realizan temas de bailes folclóricos, danzas folclóricas de diferentes países, pues también serán bienvenidos cuando ellos estén interesados en participar en alguna de estas actividades. Muy bien, doncs, muchas gracias por rebre la nuestra trucada y las personas que volan saber una mica més d'això, pues que vayan a la página de internet o al Facebook. Muchas gracias. Gràcies, també. Adeu. Adeu-siau. Molt bé, i bueno, ara escoltarem una altra cançó que ens porta la Poli. Quina cançó? Sí, mira, Dana, esta última canción es de la tan popular últimamente, Shakira, ¿no? Que enrollada ahí con el chico este, con Piqué. Y bueno, se llama Rabiosa y vamos a escucharla, que es toda una novedad, por lo que veo. Pensaba que era la única que no la conocía, pero veo que no. Vamos a escucharla. Molt bé, anem. Come get a little closer and bite me in la boca. like your mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, papi, you like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Rabiosa, rabiosa. Come closer, come pull me closer. Yo soy rabiosa, rabiosa. Let me get that mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, you got me feel like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, yeah, mami, I like your mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, you got me feel like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Molt bé, moltes gràcies, Poli, per aquesta entrega. Què tal? Bé, bé, jo crec que a la Shakira sí que aquesta cançó no la coneixíem aquí a la ràdio. Inesperadamente me encuentro con una canción nueva. Yo la sigo mucho a la Shakira, me parece muy bien. Y esta no la conocía, ¿no? El Santi, evidentemente, es un chico muy conectado, muy conectado. Sí, sí. Molt bé. Bueno, doncs, moltes gràcies, amics i amigues. Recordeu que la propera setmana tenim més de l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella al 91.6 de la FM. I bueno, si teniu qualsevol dubte, somni o el que vulgueu compartir, podeu trucar-nos al següent email. És delotrolado.delcharco@rtv-fm.com o deixar el vostre missatge a la bústia de veu al telèfon 933 45 64 54. I bueno, gràcies a la Maria Aguilar, que ens ha acompanyat avui des de les vies de so. Gràcies també a la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia. Gràcies a la Susana Vigoletti, per supuesto. Ay, siempre que queráis me tendréis aquí. Molt bé, moltes gràcies. I moltes gràcies també a la Poli Hernández Salinas. Molt bon dia i gràcies, Anna, per l'oportunitat. Molt bé, moltes gràcies a tothom i bueno, que passeu un molt bon inici de setmana, una setmana estupenda i moltes gràcies, fins la propera setmana. Adeu-siau, bon dia. Yo disimulaba, sentí tu